todavía no se ha aprobado otro en general de la convención. Así que tengo que entender sus comentarios, pero están determinados. Solamente algo que sí puede ser importante, ya que vamos a entrar a los principios, sobre todo los principios de interpretación de los derechos fundamentales, es este artículo 3, ¿no? Que parece que inserta una noción que en realidad está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y casi en todas las distintas cartas temáticas en materia de derechos humanos, que es el principio de progresividad y no regresión, en realidad es no regresividad, pero aquí lo ponen no regresión, de los derechos fundamentales, que así como hemos visto otros, es importante respecto a que, recuerdan ustedes, poníamos el ejemplo de si un Estado eliminaba, por ejemplo, la pena de muerte como una limitación a un derecho, que es el derecho a la vida justificada, en que esta persona ha incurrido en una conducta penal tipificada, podía atentarse legítimamente contra ese derecho, pero si esto se retira del ordenamiento jurídico, un principio como este, el principio de progresividad y no regresividad, garantiza que no solamente con una decisión política posterior, por ejemplo, pueda retrocederse en un avance en garantía de derechos, ¿no? Por ejemplo, típico es este, si se elimina la pena de muerte en un Estado, no puede, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, regresar a un Estado anterior, incorporar nuevamente la pena de muerte, por ejemplo. Igual, pero, y lo que ocurre acá en Chile, no puede restituirse porque ya... Claro, porque... Y por pactos internacionales también, profesor, parece, ¿no? Bueno, no, claro, este es un principio general en materia de interpretación de derechos, ¿no? En derecho internacional no hay retroceso, de eso se cuida mucho en la emanación de las cartas, porque más bien van los derechos amplificando su radio de protección, o especificándose, como por ejemplo vimos esa norma de los derechos reproductivos y sexuales, que había una parte que no nos sonaba tan compleja, pero cuando empezaron a hablar de la persona gestante y demás, ya nos sonaba extraño o por lo menos llamaba la atención, y es que eso al final es una manifestación de ampliación del alcance o del ámbito de los derechos, ¿no? Por ejemplo, están pensando en determinados sujetos que no estaban previstos en el ordenamiento jurídico de derechos humanos, y que si es que esto llega a ser norma ahora, va a haber por lo menos una visibilización, ¿no? Sea que se tome ese problema, sea donde se haga legislación secundaria, pero están ahí. Esto que ahora aparece, por ejemplo, con los géneros, con las personas dentro de los LGBTI, hasta hace unos 50, 60, no, hasta 12 años, en 2008, por ejemplo, pasaba con las personas con discapacidad. Eso que ahora ya nos parece algo totalmente internalizado y que no tiene, que ya no es tema, así como ahora es tema esto, el tema de las personas con discapacidad, antes del 2008, del 2006, que se generó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, se los trataba básicamente no como política pública, sino como políticas ligadas más bien sea o a la calidad, o incluso antes de eso, derechamente una invisibilización total de estas personas, había la manicomización, que es lo que se llama, para personas que se le... De hecho, nuestro Código Civil, que dice en el artículo 1447 sobre incapaces absolutos e incapaces relativos, nos dice son incapaces absolutos que no generan ni siquiera obligaciones naturales, o sea, aquellas que nos permiten retener lo pagado, los dementes y los sordomudos que no pueden darse a entender, ¿no? Bueno, los descubres también, los niños, miren otro tema. Este artículo, de hecho, formalmente desde el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el informe del 2016, ha sido derechamente observado como incumplidor de la Convención de lo que alguien... creo que iba a ser Laura, va a leer en sus textos la convencionalidad, ¿no? Porque hasta hace no mucho hablábamos de la constitucionalización del derecho, y esto que introdujo Kelsen a la final, a inicios de siglo, la pirámide jurídica. Tenemos una norma suprema, que es la Constitución, que irradia en materia de derechos a las demás y que además es creadora del resto de normas. Todas las normas se deben a la Constitución en cuanto a origen y en cuanto a validez. Ustedes seguramente estudiaron en Introducción al Derecho, este clásico esquema de la jerarquía de las normas. Se hablaba de esto, pero la introducción de la internacionalización del derecho también nos ubica otras fuentes, como son los derechos internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos, que justamente en esas lecturas se relata bastante bien desde la perspectiva de del bloque de constitucionalidad, que en Chile todavía está en discusión, pero que en otros derechos jurídicos aparece expresamente en la Constitución. Están insertos no solo como norma positiva e insertada en el ordenamiento jurídico nacional, sino además en algunos casos en rango constitucional o hasta el supraconstitucional. Entonces, eso es justamente el debate también de este proceso, ¿no? Esta carta. Gol. Comercial de tarde. Eso también es discusión, ¿no? Entonces, efectivamente, por ejemplo, estos principios aparecen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como les decía, personas con discapacidad hace unos 20, 30 años era tema si consagrar derechos específicos, ahora ya no, hay una convención específica y hay una protección específica. Y respecto de eso, en el civil nos estaban pasando siempre la parte de que necesitan de un apoderado para poder crear actos jurídicos. Recién no pasaron eso, entonces eso va a chocar en el fondo con lo que usted dice, con lo que usted plantea, que le quieren dar cierta libertad a algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad o no están completamente con problemas, digamos, como el loco de mente, sino que tienen ciertas capacidades diferentes, que le llaman. De hecho, el 1447 del Código, que ustedes también en teoría de la ley y personas, me supongo, hoy es inconvencional, o sea, no cumple con la convención, el estándar de derechos fundamentales de la Convención de las Personas con Discapacidad. Sí, por ejemplo, en esta materia, Chile está incumpliendo un tratado internacional este momento y desde ese rato. Profesor, en referencia a lo que decía Raúl, si se aprueba esta Constitución, el artículo que usted estaba mencionando, el 1447 del Código Civil, ¿estaría derogado si se llegara a aprobar esta Constitución? Miren que en la Constitución todavía no, la verdad es que este es el único documento de derechos, todavía no han topado el tema de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Está en agenda, sé que hubo un par de iniciativas populares sobre el tema, pero no está todavía, no sabemos cómo vaya a estar el texto. Pero de hecho, aquí viene este problema que les digo de cómo se inserta el derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional. Si tuviera la Constitución chilena, o esta llegara a tener una norma como el 442 de la Constitución ecuatoriana, o como el 91 de la Constitución colombiana, o como, no me acuerdo del artículo, pero de la Constitución argentina, que también tiene la barra, la misma línea, señalan los tratados de derechos internacionales en el ordenamiento jurídico nacional, en materia de derechos humanos, tendrán el mismo rango que los establecidos en la Constitución. Eso por lo menos pasa en la colombiana, también creo que en la boliviana, todas estas, ¿no? la brasileña, todas las que son de los 80 para acá, eso lo tienen clarísimo. El 88 para acá, que la más vieja es la de la CNN, de esas, ya no había ni siquiera tema, de hecho. De hecho, en Ecuador no hay tema. La Corte Constitucional ha emitido mucha jurisprudencia con fundamentación en derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, el matrimonio igualitario, que aquí fue una reforma legislativa, que está en la ley 21.400, que ustedes estudiarán ahora en familia, que antes no era una institución aquí. El 102 decía claramente el matrimonio es un contrato entre hombre y mujer, que ahora ya otro cambio más que tienen que estudiar. En Ecuador, por ejemplo, no entró por vía legislativa, sino por sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y cómo razonó la Corte Constitucional? Porque imagínense lo que hice, que fue muy criticada, pero también alabada, ahí depende desde la óptica que se mire justamente, razonó, porque la Constitución ecuatoriana, incluso a pesar de ser nueva, digamos, en 2008, se refería directamente al matrimonio en el articulado, y decía que sería la unión de hombre y mujer. Entonces es difícil, ¿no? No solamente estamos hablando de una ley, estamos hablando de la Constitución. Pero la Corte Constitucional tomó el caso Tavián Murillo, que les menciono, de la Corte Interamericana, que habla sobre esto, tomó la opinión consultiva 25 del sistema interamericano, que habla igual sobre materia de protección, ¿sabe? O sea, de la igualdad, que no hay discriminación en esta institución respecto de personas de distinto género. Tomó casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tomó la Carta Europea de Derechos Humanos, reinterpretó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque imagínense, no podía ni siquiera tomar a la Constitución como base, porque la Constitución tenía una estructura expresa. Se armó de todas las fuentes que pudo en el ámbito del derecho internacional, de los derechos humanos, y al final decidió que la posibilidad de que... hizo una sentencia por la cual señala cómo debería interpretarse ese artículo de la Constitución que limitaba el matrimonio para hombre y mujer desde una perspectiva de cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Y señaló que, tomando en cuenta todas estas fuentes, a pesar de que la literalidad de la Constitución decía que era de hombre y mujer, no podía, porque en Ecuador rige el bloque de constitucionalidad como está constitucionalmente expresado en un artículo, que se llama bloque de constitucionalidad, es que el derecho internacional de los derechos humanos forma parte del ordenamiento nacional y en el mismo rango que la Constitución. E incluso dice esa norma, en el caso de que el derecho internacional de los derechos humanos tenga mayor progresividad en materia de derechos que el ordenamiento nacional, incluida la propia Constitución, se privilegiará la norma que más propenda el cumplimiento de los derechos. Entonces, en base a eso, más las otras fuentes, razonaron que no era incompatible el matrimonio igualitario con ese artículo, y que de hecho ese artículo de la Constitución ecuatoriana debía reinterpretarse en el sentido de que no había vulneración a ningún derecho fundamental en el caso de esta institución. Fue criticadísimo ese fallo, porque es de esos fallos como Roberts y Wade de Estados Unidos, como los de la Corte Constitucional Colombiana, que son avanzados o sea, que optan derechamente por la maximización de un derecho, incluso por unas formalidades que nosotros los abogados no estamos acostumbrados, ¿no? Se saltaron una ley, es impresionante cómo es que no crearon una ley para esto, que fue el camino que siguió Chile, un poco más centrado, más moderado en ese sentido. Pero en Colombia, en Ecuador, a veces estas decisiones se dan por sentencia de la Corte Constitucional. Porque, bueno, ahí hay discusiones internas en el sentido de que el aparato legislativo no tiene una realidad muy clara. Y las Cortes son lo que muchas veces ustedes habrán escuchado, que como algo nocivo probablemente, son activistas, son los jueces activistas que se llaman ahora. Es decir, son cortes que desde la perspectiva de las teorías de la constitucionalidad, de la importancia del derecho internacional de los derechos humanos, toman esta serie de fuentes para fundamentar un cambio como este. Criticadísima esa sentencia, porque decían que se saltó el Congreso, decían que se saltó el proceso que debía haber sido de una reforma constitucional en el Congreso. Por el contrario, quienes se mueven en el ámbito de derechos fundamentales y que conocen cómo el derecho de ahora, que tiene una multiplicidad de fuentes, en materia de... ¿Cuál es el gran cambio que se introdujo con todo este sistema de derechos fundamentales, con todos los sistemas regionales y el sistema universal? Que cambió el sistema de fuentes. Es decir, cuando hablamos de compra y venta de bienes inmuebles, sabemos que tenemos que irnos al 688 del Código Civil, 687 del Código Civil. Cuando hablamos de que vamos a heredar algo con beneficio de inventario, el 1247 del Código Civil, no tenemos a dónde irnos. Derecho por reglas. Ese es el derecho de simonónimo típico, el que está en nuestro Código Civil. Reglas muy específicas, absolutamente impenetrable la jerarquía normativa. El juez no crea el derecho, el juez interpreta y es la boca de la ley, es algo que decía Montesquieu incluso, una herencia del proceso de la Revolución Francesa, justamente eso, como lo principal que nosotros buscábamos era que no haya arbitrariedad, que tengamos las reglas claras y que ni el monarca, ni tampoco los jueces que estaban manejados por el monarca en ese contexto específico, puedan inventarse el derecho. Entonces nadie podía salirse de lo que la regla decía. Y resolvían otras cosas a través de un proceso que se llama subsunción, es decir, tomamos el hecho, tomamos la norma, no podemos salirnos de lo que la norma expresamente señala, y el juez solamente aplica el derecho. Esto tal vez ustedes lo vieron en Introducción al Derecho, creo. Es las normas por reglas, el derecho por reglas, con el sistema de aplicación, la subsunción. Cuando se introduce el derecho internacional de los derechos humanos desde 1948 en adelante, donde surge esta nueva fuente vinculante, porque además es el Estado el que ratifica esa norma y la introduce, su ordenamiento jurídico, y sobre todo, específicamente en el caso de tratados internacionales de derechos humanos, y en sí, en derechos humanos en general, la forma de interpretación genera normas como estas. Nos dice, busque la fuente que más propenda al ejercicio y a la maximización del derecho y use esa en el caso concreto. Entonces, eso no es fácil de entender para el mundo de las reglas. Ese es el derecho que se ha ido gestando desde el nuevo constitucionalismo europeo, desde los 50, luego que pasó acá como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y de hecho eso es lo que está impregnado mucho en esto, por eso se lo hace tan difícil entenderlo, se lo hace tan difícil comprender a veces qué pasa en estas normas. Pero así ha ido cambiando el derecho, y muchas de las normas que ahora tenemos, basta ver la ley de 1325, la denigración, la nueva que reemplazó al decreto 1924, está plagada de principios, pero plagada de principios, y de hecho el artículo 12 de esa norma tiene un principio que se llama principio pro persona o principio pro homini, que ustedes han escuchado en penal el indubio pro reo, ¿no? ¿No está bien? Bueno, nos dicen que en el ámbito penal, que ya sabemos es el derecho duro, el que quiere castigar, el que tiene que ser última ratio en una sociedad civilizada, ¿no? El castigo es lo que prima. Si tenemos dos normas penales y una persona que tiene juzgado, y dudamos de cuál aplicar, porque parece que las dos se adaptan a la conducta, indubio, en duda, interpretamos la norma más favorable al reo, indubio pro reo. En el tema laboral, cuando estudian ustedes derecho laboral, hay un principio parecido, indubio, si tenemos dudas de dos normas que parece que podemos aplicar al caso de nuestro código de trabajo, en este caso, pro operario, pro trabajador. Es decir, si tenemos una norma que nos dice que, lo invento, ¿no? Porque no, realmente no manejo el código de trabajo al hilo, pero lo invento, que tenemos una norma que le permite al trabajador pedir un permiso para cuidado de sus hijos, por ejemplo. Y otra norma en el mismo código que parece decir lo contrario, que parece decir que por el contrario lo va a decidir unilateralmente el empleador. Y viene a ustedes, señores jueces que están sentados, un caso de estos, con estas dos normas que están en el código, acuden al principio propietario y aplican la que es más favorable al trabajador, es decir, la que brinda el permiso para su hijo. Así más o menos funcionaría. Y principio, ahora se habla incluso el principio pro consumidor, en el derecho de consumo. Miren que el derecho de consumo, al final es el cliente tiene la razón, un poco, pero modificado, ¿no? Miren que el derecho de consumo es derecho de contratos. Al final estamos hablando de contratos. La parte más dura del derecho, el civil, esa que no se ha movido desde Roma, Y aún así se está ahora generando principios, y de hecho la última norma, la norma pro consumidor, la 21.398, si no me equivoco, introduce en el artículo 2.p una norma que dice, esta ley 19.496 de protección al consumidor, que tenemos cualquier norma que esté en esta ley o que regule relaciones de consumo, deberá ser interpretada en favor del consumidor, con la misma línea, porque se entiende que hay una asimetría grande entre proveedor y consumidor en la gran mayoría de los casos. En esta sociedad ahora tenemos proveedores gigantescos y consumidores como nosotros, que a veces acudimos a abusos incluso, ¿no? Entonces, miren, pro consumidor. En materia de derechos humanos, del derecho de... del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos, yo creo que es de hecho la norma más amplia en este sentido, el principio pro persona, en realidad inició como principio pro homine, pero eso por temas de género hasta eso ha cambiado y ahora será principio pro persona, que nos dice si usted tiene dos normas que aplicar, para poder aplicar en ese caso, utilice o aplique o interprete de la forma más favorable al mayor o más efectivo ejercicio del derecho. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, la Corte Ecuatoriana en este caso. Hizo dos cosas, de hecho. Si a ustedes les interesa, podemos leer, de hecho, ese fallo. Yo lo comparé con el fallo que hubo sobre el mismo tema del Tribunal Constitucional de aquí de Chile. Y es bien interesante ver cómo el uno resuelve el caso para decir que sí, hay el derecho, y el otro resolvió el caso para decir que no había la posibilidad de insertar. Era el Tribunal Constitucional mucho más ligado a una tradición, como les digo, derecho por reglas, seguridad jurídica, no, el juez no puede moverse de la norma. El otro, otra forma de ver el derecho, es buena o es mala, no sé, pero por lo menos en los casos de estas cortes constitucionales ha servido para progresividad, para generar derechos que a través del órgano político no los tomó. Tal vez pues sea el origen partes institucionales, puede ser, pero en estos dos ordenamientos jurídicos, al menos, en el caso del ordenamiento jurídico sudafricano, por ejemplo, son a veces las cortes constitucionales las que toman en sus manos la progresividad de los derechos, ¿no? Entonces, miren cómo se insertan este tipo de principios. Y esto cada vez se reproduce más, ¿no? Ustedes, sobre todo si esto queda como norma ya al final, van a empezar a ver que las leyes en Chile van a cambiar mucho en su estructura, porque se van a insertar un poco en este paradigma que un autor italiano que se llama Gustavo Zagrebelsky y otro también que se llama Luigi Ferrajoli, que lo habrán escuchado, son dos autores muy importantes en estas materias. De hecho, Gustavo Zagrebelsky tiene un libro que se llama El Derecho Dúctil, que califica el derecho del siglo XXI como un derecho dúctil, un derecho que está en un contexto de tanto cambio y de tanta aceleración. Nosotros estamos viendo que el tema tecnología, el tema género, el tema derechos sobre el genoma y sobre los elementos genéticos y demás, en cuestión de 10, 15 años estamos en otro mundo distinto al que teníamos. Entonces, en este caso, el derecho no puede ir siempre hacia atrás, el derecho no puede seguir siendo reactivo, el derecho tiene que empezar también a avizorarse y adelantarse, porque si no, no tiene sentido que la regla riegue después de que esté la realidad. ¿Para qué sirve la regla entonces? Si ya llega tarde y ya hubo mucha afectación a los derechos de las personas. Entonces, habla del paradigma del derecho dúctil, de un derecho que se amolda al caso, y ese es el derecho por principios. Y miren que incluso nuestro código civil de 1857 tiene una norma principio, o una norma cláusula general. ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué es? Tal vez ya la vieron en teoría de la persona. 1546 de nuestro código nos habla de la buena fe contractual en ese caso, y nos dice que la buena fe implica no solamente cumplir lo que el contrato dice, sino además todas aquellas obligaciones que se entienda puedan emanar de lo que la ley diga sobre ese contrato e incluso de lo que se acostumbra a hacer en ese contrato. Entonces, por ejemplo, por la buena fe han nacido instituciones en el derecho de contratos que de hecho nuestro código no las tiene, pero ya aparece en la jurisprudencia como la responsabilidad precontractual. ¿Qué caso es este? Daños que se producen en una fase donde todavía ni siquiera se ha suscrito el contrato. Como por ejemplo estamos generando un contrato de provisión de servicios tecnológicos, de las aulas virtuales que tenemos para nuestras clases. Y esta universidad está contratando con un proveedor en este sentido. Todavía no firman el contrato, hacen una serie de lo que se llama tratativas preliminares, reuniones previas, de intercambio de información. Para implementar este tipo de herramientas, por lo general, tienen que ser a la medida, entonces tiene que la universidad proporcionar cierta información. Puede ser que todo esto se haya producido sin que se firme siquiera el contrato, y de hecho, el proveedor abruptamente salga de las negociaciones y genere daños. Todo ese conjunto de reuniones, ese conjunto de avances con la perspectiva racional de llegar a la firma de un contrato, no llegó a consolidarse y hay un daño patrimonial, se retrasan los proyectos, se quedan ustedes en clases virtuales, no sé. Entonces, a partir del principio de buena fe, los alemanes, que siempre son los más adelantados en este tema, generaron la idea de que esto es un actuar no recto, que es lo que la buena fe nos llama, en los pactos, que es, no está dentro del estándar de conducta racional del buen padre de familia, de los tipos de culpa que están en el artículo 44 de nuestro Código Civil, y por ende podemos señalar que hay responsabilidad en ese caso, o responsabilidad precontractual. Algunos códigos lo asumieron así y legislaron esta responsabilidad precontractual. La jurisprudencia aquí en Chile, como esto no está en nuestro código, justamente en las sentencias que versan sobre esto, han razonado tomando el 1546 de la buena fe, el 706 de la buena fe, y lo juntaron además con las reglas de responsabilidad extracontractual del 2314 en adelante del código, y así construyeron una teoría jurisprudencial sobre la responsabilidad precontractual. ¿Cómo pudieron hacer eso? No hay norma que diga la responsabilidad precontractual ha de costar cosa en nuestro código, no la van a encontrar. Por ahí la de consumo algo tiene, pero tampoco. Pero tomaron en principio la cláusula general de buena fe y la moldaron al caso concreto. Derecho por principios. Miren, incluso en nuestro Código Civil, así que tampoco es tan descabellado. Cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de temas tal vez mucho más importantes que los patrimoniales, de temas esenciales, inherentes, inalienables, indiscutibles del ser humano. Entonces, se ha propendido al derecho por principios. ¿No? Así que normas como esta, sobre todo si esto llega a ser ya norma específica, vamos a verlas más a menudo. Esos son los cambios que está sufriendo el derecho hoy por hoy, ¿no? Bueno, ahora regresando un poco a la materia, que ya casi nos vamos. Pero bueno, creo que de todos modos lo que hemos más bien como un ejemplo visto varias cosas de la materia, pero espero que eso les haya servido mucho más, ¿no? Pero nos habíamos quedado aquí. Vamos a ver elementos solamente aquellos importantes, ¿no? Habíamos visto las acepciones. Creo que habíamos visto los términos análogos, incluso. Por lo menos hay cuatro nombres que se le dan a los derechos fundamentales en la teoría del derecho. Por lo general, este se usa respecto a cuando los derechos fundamentales se consagran ya en la Constitución. Este en realidad ha caído en desuso porque se entiende que es incompleto, incorrecto. Un derecho subjetivo como prerrogativa individual, pero le dan esta calificación de público, tratando de justificar el hecho de que emana del orden público, de una norma del derecho público, que aparece, por ejemplo, en la ley fundamental de Fong, la constitución alemana de la segunda posguerra, mandada sobre todo por Jenine, pero realmente ha caído en desuso, pero es importante que también saber que en la doctrina suele haber esta palabra. Derechos morales, también no es muy clara. Quedan sobre todo derechos humanos y derechos fundamentales y derechos constitucionales como las principales nomenclaturas de los derechos. Hoy por hoy, como nos bien nos dice el profesor Aguilar, ya no tiene mucho sentido tener demasiadas nomenclaturas porque estamos hablando realmente de derechos humanos con las características que hemos mencionado, ¿no? Por ahí, el profesor Eduardo Aldunate sí dice que, y es interesante ese pensamiento, de hecho yo no lo había visto desde esa perspectiva hasta leer el texto de él, pero dice que también hay que tener mucho cuidado con llamar a todo derecho humano, a cualquier cosa derecho, a cualquier derecho derecho humano, ¿no? Porque nos dice que puede venir un efecto llamado la trivialización de los derechos. Porque ahora hablamos mucho de derechos, hablamos de derechos de los consumidores, hablamos de derechos de las personas mayores, hablamos de derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de las personas LGBTI, de los animales, de los seres no sintientes, de la naturaleza, de, tal vez de los ríos, de las piedras, no sé. Entonces a eso se refiere la trivialización de los derechos que nos recuerda el profesor Eduardo Aldunate, y de hecho, ustedes ven un poco lo que él está escribiendo sobre el proceso constituyente, ha ratificado su posición diciendo que a más amplio el espectro, dos efectos. Primero, si todo es derecho, nada es derecho. O sea, si todo es fundamental, nada es fundamental luego. Y en segundo lugar, a mayor amplitud, si es que hay incumplimiento, mayor frustración por incumplimiento de lo que se ha consagrado como derechos. Tiene razón, una posición moderada. ¿Cuál es el argumento en contrario? Que si no se consagra como derecho algo que sí es esencial, queda invisible, ¿no? Queda invisible. Hablábamos, por ejemplo, del placer, de estas cosas que están poniendo aquí en estas normas. Tal vez hoy nos suene raro, complejo, pero quién sabe, tal vez el tiempo les da la razón y avizoraron algo que no lo veíamos muy claro ahora, ¿no? A la final, ¿para qué sirve una constitución maximizada como ha sido la moda en realidad en las últimas constituciones latinoamericanas? Para tratar de dejar por lo menos plasmado por escrito algo que nuestras desigualdades estructurales en Latinoamérica por lo general lleva a invisibilización de muchas formas de discriminación o de muchas vulneraciones de derechos. Entonces, ese es el argumento en contra de la trivialización del derecho que, por el contrario, defiende el profesor Aldunate. Yo creo que si llegamos a encontrar una receta intermedia, estamos donde deberíamos estar, pero eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Por ejemplo, igual, la Constitución ecuatoriana, que al final es como ejemplo porque es la que más conozco aparte de la chilena, y porque está dentro del paradigma de donde está este tipo de normas, tenemos todo un conjunto de capítulos que se llama los derechos de los grupos de atención prioritaria. De los grupos de atención prioritaria. No quisieran incluso llamarle grupos vulnerables, porque desde muchas personas que hablan esto durante el filosófico dicen que decir grupos vulnerables también incluso resulta despectivo o peyorativo, entonces se llamaron grupos de atención prioritaria. Y en este grupo, ¿quiénes están? Personas adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, obviamente niños, niñas y adolescentes. Miren ustedes, y ahí se pusieron creativos, jóvenes, personas jóvenes, porque ¿de dónde sacaron esto? Porque estadísticamente había, lo que también yo creo que pasa en Chile, ¿no? Muchas personas que salían del colegio, o sea, entre el rango 18 a 24 años, que ahora incluso vi recién un artículo donde esto ya tiene un nombre, no me acuerdo cómo era, pero son personas que no han podido acceder al mercado laboral por falta de experiencia, pero tampoco han podido estudiar ni hacer nada, básicamente. O sea, ¿ni? Eso es el nombre. Ni estudia ni trabaja. ¿Perdón? Ni estudia ni trabaja. Exacto. Exacto. Y bueno, habrá quienes, porque quieren no hacer nada, pero una buena parte no es porque no quieren hacer nada, sino porque el sistema realmente no les permite inserirse. Porque si ustedes, supongo también lo habrán vivido, cuando estamos en estas edades, vamos a un trabajo y nos van a decir no tenemos suficiente experiencia para el trabajo, pero si queremos hacer otro tipo de actividad, tal vez por el contrario estamos en cambio sobrecalificados, entonces esto es mínimo, ¿no? Entonces, un poco pensando en esa realidad, Ecuador decidió poner como grupo de atención prioritaria a los jóvenes. También decidió poner a los pueblos y nacionalidades, algo que parece que es inminente en la constitución que se viene, si se viene. Y esto, creo que aquí más bien, no soy nadie para opinar, ustedes conocen mucho más la trayectoria de esto, pero yo creo, desde mi opinión, de que aquí sí hubo un poco de retraso en este reconocimiento específico, ¿no? Porque esto ya apareció en el mismo derecho norteamericano, en el derecho, en la Constitución brasileña del 88, fue paradigma del reconocimiento de pueblos y nacionalidades en la Constitución, pero no solamente el reconocimiento, sino de la generación de un catálogo de derechos específicos, que justamente son los llamados derechos de tercera generación o derechos colectivos. Y eso también rompe un paradigma de la Revolución Francesa y de la típica generación primera de derechos, que ¿cuál era el centro de esto? El individuo, ¿no? El individuo tiene la libertad de contratación, el individuo tiene la libertad de generar relaciones económicas, la libertad de asociación, de culto, el individuo. Esto rompe ese paradigma y nos dice, no solamente un individuo puede tener derechos, sino también un colectivo, un grupo identificado bajo ciertas características, en este caso puede ser etnia, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afrodescendientes, en el caso de Ecuador eso es importante, no estoy seguro acá de tanto lo sea, pero en Ecuador pueblos afrodescendientes es importante, además está marcado estadísticamente, por decirlo, los datos son importantes en esto, y son irrefutables, pueblos afrodescendientes eran los que mayores rangos de pobreza tenían, entonces justificación para generarlos como grupos de atención prioritaria. Derechos colectivos y entre esos algunos bien que acá están siendo bien discutidos bien, o son bien controvertidos, como por ejemplo el derecho de acceso a la propiedad ancestral. Esto tampoco salió de las invenciones de los constituyentes. Esto, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2021, el año pasado, generó una sentencia que se llama LACA ONAT contra Argentina, que la vamos a leer también, yo creo que si tenemos tiempo, por lo menos en la ayudantía se la voy a dejar, donde habla de que dentro de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, que tampoco está en la nebulosa, sino que ustedes pueden leer el convenio OIT, ya no me acuerdo el número, creo que es el 57, donde están consagrados los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Y varias sentencias sobre esto, hay una sentencia de Suriname, la propia sentencia de Sarayacu contra Ecuador, que también trató este tema, derechos como por ejemplo la consulta previa frente a la explotación de algún recurso natural en la comunidad de un pueblo o nacionalidad indígena, derechos colectivos y además de grupos de atención prioritaria. Entonces, miren ustedes cómo se construye catálogo de derechos específicos, esto aparece en estas constituciones novedosas o menos nuevas del siglo XXI, vamos a ver si eso se consagra acá, por lo menos algunas cosas ya se han consagrado, el pluralismo jurídico y el Estado plurinacional va por esa misma línea, es también súper rupturista, nos dice que el Estado-Nación, que es lo que nosotros hemos tenido en mente desde que se creó la figura del Estado, que está ligado a un territorio, a una población específica, pues ahora nos dicen que tenemos diferentes naciones en un mismo Estado. Es decir, se optó por la protección de la diversidad en el mismo Estado. Eso tiene que tener implicaciones, evidentemente, ¿no? Pero es parte del desarrollo de derechos colectivos. También están los derechos culturales. Y hay una categoría de estos grupos de atención prioritaria que está en la Constitución ecuatoriana que acá no la he escuchado, pero cobró mucha relevancia ya, que es las personas que sufren una enfermedad catastrófica. Un poco acá se ligaría tal vez con aquellas que tiene la ley Ricardo Soto, que tal vez lo han escuchado, ciertas enfermedades que son muy costosas de tratar, acá se lo trató por una ley específica, bueno, en Ecuador eso está constitucionalizado, tienen un catálogo de derechos específico. Entonces miren el efecto de crear algo como esto, visibiliza, probablemente antes de eso no pensábamos que los pueblos y nacionalidades deben tener derechos concretos. Entonces, efecto positivo, visibiliza. Sabemos que eso está ahí, que es norma, que es susceptible de garantía, porque algo que tenemos que aprender de nuestro ramo de derechos fundamentales es que garantía y derecho son dos conceptos distintos. La garantía está creada para proteger el derecho o lograr su cumplimiento. Por eso el recurso de protección, que es una garantía jurisdiccional, porque el juez de lo resuelve ante quien la presentamos, garantiza que se plasme el derecho en la realidad. Pero las garantías jurisdiccionales, como el recurso de protección o como el amparo, el habeas corpus, que en general se conoce, habeas data, bueno, también en Ecuador, Colombia, Bolivia tienen toda una colección de garantías. Que eso también es otra parte novedosa que todavía no he visto en los textos que se han tirado, pero sé que se ha hablado y vamos a ver en qué termina. Las garantías entonces hacen que se plasmen los derechos, ¿no? Eso también está presente entonces en este tipo de procesos. Genera entonces visibilidad, protección a través de una garantía específica, de hecho por eso ha habido acciones de protección en Ecuador por motivo de no consulta a pueblos indígenas por explotación petrolera en sus comunidades, por ejemplo, a lo que probablemente no tengamos una herramienta en Chile si pasara una situación similar, o habría que ver a qué recurrimos. Entonces, todo esto genera visibilización como positivo. Desde otro punto de vista se puede llamar también trivialización o demasiada expansión de los derechos, puede ser también, pero en contextos complejos como los latinoamericanos, donde hay mucha desigualdad y dificultades institucionales, se ha dicho que tal vez este tipo de normas pueden ser válidas, por lo menos para recordarnos que hay algo ahí plasmado, ¿no? Por eso están los procesos realmente constitucionales o constituyentes europeos son tan distantes a los de nuestra región, ¿no? No son realmente como un paradigma específico en el que habría que tenerlo, porque es un contexto y una sociedad totalmente distinta. Muchas veces yo oía que para este proceso constituyente se recurría a la figura del proceso constituyente de Islandia, por ejemplo. Es un contexto totalmente distinto, es una sociedad muy homogénea en materia de derechos económicos, sociales y culturales, con muy pocas personas, que incluso creo que pudieron reunirse casi todas para poder hacer el ejercicio democrático de generar su constitución, distintas a nuestras realidades, ¿no? Entonces, argumentos para esta idea de la trivialización de los derechos estarían la necesidad de plasmarlos en nuestros contextos latinoamericanos. Pero bueno, todo esto al final nos lleva a que estamos hablando de derechos humanos, y es lo que nos dice el profesor Aguilar básicamente en su texto, ¿no? ¿Qué más es importante de la DECA? Las características de los derechos fundamentales, ya se nos va acabando el tiempo. Y vamos a ver estas, ¿no? Universales, pretenden ser válidos ante todas las personas, por solo su naturaleza de personas. Absolutos e indivisibles, a pesar de que sabemos que no son absolutos del todo, porque pueden haber limitaciones. Lo importante es que las limitaciones de los derechos fundamentales pasen un filtro de necesidad de verificar que no existen otras soluciones menos gravosas que limitar ese derecho. Inviolables o inalienables, no pueden separarse, no pueden desmembrarse. Inherentes, es decir, por ser seres humanos, los tenemos. Irreversibles, ya vieron el principio de progresividad y no regresión. Progresivos, igualitarios, es decir, cada vez tienen una tendencia a expandirse y a incrementar los niveles de protección. No se prevé el retroceso, por ejemplo, si ya avanzamos diciendo que reconocemos derechos colectivos a pueblos y nacionales indígenas, no podemos retroceder y en la Constitución 2050 de Chile decir otra vez no existen derechos de los pueblos nacionales indígenas. No podríamos desde la lógica y la perspectiva de los derechos fundamentales, ¿no? Como la cosa juzgada, ¿no? Sí, o sea, la cosa juzgada es una institución procesal para las sentencias específicas. Digamos que a nivel medio como filosófico funciona así. Lo que está diciendo es, si ya avanzaste y expandiste tu sistema de derechos, no puedes retroceder. Porque tiene una lógica incluso progresista. Historicidad, obedecen a su contexto, por eso es que Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil tienen hoy derechos colectivos de pueblos nacionales indígenas y tal vez en Chile no había, contextos distintos, historia distinta, fenómenos distintos, procesos distintos. El tiempo de discutir eso fue avanzado el siglo XXI, en estos otros países están cercanos, fue mucho antes, obedecen a un proceso histórico, ¿no? Y protección, son tutelares, tutelares en el sentido de este principio que les mencionaba, ¿no? Pro persona siempre van a buscar maximizar su, es como, sé, como procurar siempre la libertad. Exacto, y es como una, no, yo lo veo como una especie de, como de, como el diván del universo, ¿no? Es decir, estalló y se sigue expandiendo, no retrocede, sino que trata de expandirse, aunque hay fenómenos o sucesos como esta guerra reciente y demás que parece que a veces nos dicen esto no, esto es puro papel, pero no, a la final pasa, y de hecho nos sirve para resolver este tipo de conflictos, ¿no? Nos sirve para resolver este tipo de conflictos. Esto está más desarrollado, de hecho, en las siguientes propiedades: innatos inherentes, indisolubles de la persona por emanar de la divinidad humana, ya sabemos de qué se trata, no poder objetivizar a la persona, básicamente, la divinidad humana. Persona como fin, no como medio, pertenece por su naturaleza intrínseca, emana de un ser esencialmente libre, racional, dotado de voluntad, responsable, aunque esto por ejemplo lo menciona la profesora Ángela Vivanza en su texto, un texto centrado en la constitución actual, ya desde algunos años, de la doctrina constitucional clásica chilena. Si ahora vemos lo que está escribiendo la convención y lo que estamos leyendo en los artículos, vamos a ver que esto está justamente en el entredicho, el hecho de que ya no solamente es una dimensión individual, sino que es una dimensión colectiva, etc. Su vulneración deslegitima la organización política. Sabemos que el derecho internacional, mucha gente dice, no sirve para nada porque no tiene mecanismos coercitivos como el penal que te puede meter a la cárcel. Pero lo que sí tiene el derecho internacional es una especie de repudio a quien no cumple los derechos, ¿no? Y es lo que tenemos un ejemplo de lo que está pasando en Rusia-Ucrania, ¿no? Están habiendo medidas de toda la comunidad internacional en contra de esta guerra. Eso es lo que puede hacer el derecho internacional, a veces puede ser más eficaz incluso, pero sí, medidas específicas todavía no existen, ¿no? Más que el repudio internacional y ese tipo de... Rusia todavía no está en lugar porque es un país casi autosuficiente. O sea, sí, le quitaron la importación, pero de importar ellos prácticamente no importan nada. Y eso nos demuestra también que seguimos un poco, a pesar de que hemos avanzado en la historia, en la ley de más fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. Hecho, eso es lo que los mantiene fieles de mantenerse en guerra, porque nadie va a querer hacer algún cataclismo mayor. Se sienten confiados en eso. Se sienten confiados en que esto no tiene la fuerza como para exigirlo. O sea, la única manera de poder exigirle que cambien de posición es enfrentarlos en guerra. Y que quizás no es lo que ellos quieran, porque a lo mejor todavía están con ese espíritu pasionista de volver a recuperar lo que era de ellos. Y que es la aplicación clarísima de la fuerza, ¿no? La ley de del más fuerte, nada más. Tienen recursos estratégicos, tienen aliado importante, el aliado más grande del mundo, que si ese llega a incrustarse en este problema, ahí sí que no quedamos para nada. Entonces, sí, pero algo intentamos con el derecho internacional paliar esto, pero sí, todavía no podemos llamarlo realmente civilización como tal, a pesar de todo el siglo XXI. Anteriores al derecho positivo, ¿se acuerdan que hablamos de esto del derecho natural, de que son anteriores al Estado? Eso es lo que nos dice. Supra y transnacionalidad, esto lo dice el profesor Nogueira, por ser inherentes a la persona no se relacionan con un Estado en específico, a pesar de que sí se necesita la ratificación para que se inserte, pero propenden hacia toda la humanidad, ¿no? Universales, lo hemos visto, pretenden ser válidos para todas las personas, igualitarios y progresividad, ejercidos con la misma intensidad, su goce se aplica sin distinción, integralidad maximizadora, es decir, se modifica lo que les hablaba, ¿no? Modifican el sistema de fuentes y buscan la mayor efectividad superando un poco las lógicas de jerarquía y otras formas de entendimiento de la verificación y de la aplicación de las normas. Aquí, en materia de derechos fundamentales, se busca la norma que permite la mayor aplicación del derecho. Absolutos, a pesar de que la norma puede restringirlos, pero tiene que estar reforzada la justificación de su restricción, para eso existe el test de proporcionalidad. Obedecen a un contexto histórico, contexto cultural de cada país, y ponderación, lo que no significa que esto atente contra la universalidad, ¿no? Tampoco hay una relativización total de los derechos. Protector tutelar, esto es importante. Protector tutelar quiere decir, además, que cuando hablamos de derechos fundamentales, y por eso ustedes habrán escuchado políticas públicas con enfoque de derechos, ahora está de moda eso, ¿no? O sea, hay un enfoque de derechos y eso significa que hay otros enfoques de otras cosas. Principalmente, esto se contrapone al enfoque utilitarista o económico, de maximización de las utilidades, de la eficiencia, en el sentido económico. Entonces se dice, por ejemplo, que si queremos hacer una intervención en niños, niñas y adolescentes y buscamos un enfoque económico, probablemente racionalizar los costos de la alimentación que les damos en sus colegios desde un punto de vista de economicista va a ser positivo, pero no, desde un punto de vista de derechos humanos estamos incumpliendo con los derechos de un grupo que además es prioritario y que es vulnerable. Entonces, ¿qué nos dice este carácter protector o tutelar? Cuando hablamos de derechos fundamentales, siempre vamos a visibilizar a nuestros destinatarios principales o indigenios, van a ser realmente los más débiles o más susceptibles a vulnerabilidad de la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de derechos fundamentales. Y es Jaime Cita Ferraioli, que da una buena aproximación a esta característica. Bueno, avanzamos solo hasta aquí. La siguiente clase, por ende, vamos a tener las dos discusiones, pero vamos a avanzar a la clasificación. Pero ahora les voy a pedir que sigan de todos modos leyendo los PPT, porque tenemos el reto de la siguiente clase de clasificación y tratar de ver bloques de constitucionalidad y titulares. Pero como también vamos a tener lecturas sobre eso, vamos a ir completo. Profesor, te quería hacer un breve. Dentro de las cosas te dijo que le faltaba ordenar todavía. Dentro del ordenamiento sería bastante bueno o que nos colocara un Word o un tips en el que diga cuál es la materia específica que se va a evaluar en el test. Eso se lo agradecería sobre el panel. Porque ahora, porque notando, me quedo con la duda de que es una materia que no quiero que se me pase. Yo creo que lo mismo para todos. Ya, yo le tendría una y la modalidad, profesor. ¿Ya? Modalidad, tiempo para poder. Igual creo que quería hacer esto respecto de las exposiciones, ¿no? Mandarles un correo. Sí, también, si podría. Sí, mañana me voy a dedicar a eso entonces. Pero eso te lo agradezco. Para que no se vea. Ya, pues. Gracias. Nos vemos en la siguiente semana. Sí, están todos aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Colegando 3-0, pero creo que el otro no. Ah, ya.